Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña vía telefónica el psiquiatra Luis Madrid, especialista en trastornos del ánimo, para hablar sobre la depresión. Gracias por estar con nosotros, Luis. ¿Qué tal, María Laura? Encantado más bien estar yo con tu programa y tu audiencia. A ver, Luis, la depresión es una patología mental de la cual tú y yo hemos hablado en muchísimas oportunidades, pero pareciera que en la medida que transcurre el tiempo en Venezuela se está convirtiendo como que en un mal cada vez más presente, una palabra que cada vez más se menciona. ¿Por qué esto? ¿Por qué cada vez hay más personas que manifiestan síntomas? Y me gustaría que los mencionaras para introducir el tema. La verdad que los psiquiatras y los psicólogos en este momento estamos en una situación prácticamente de abrumamiento en la consulta por la gran cantidad de personas que demandan ayuda y apoyo psicoterapéutico, psiquiátrico y psicológico por presentar incremento. Se ha incrementado de manera bastante significativa las tasas de depresión, las tasas y la prevalencia de trastornos de ansiedad y problemas fisiológicos tipo insomnio, pero de una manera bastante alarmante, ¿no? Sumado a esto también la dificultad para adquirir medicamentos para tratar este tipo de dolencias, lo cual complica mucho más el panorama, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto en Venezuela? Bueno, yo creo que casi todos estamos informados, ¿no? Nos podemos informar de manera empírica un poco la situación. Sin embargo, sabemos que estamos en un ambiente bastante patologizante en Venezuela, depresogénico, dado que, por ejemplo, sufrimos altos niveles de estrés inescapable, la gente tiene una sensación de que algo malo va a ocurrir permanentemente. Tenemos 20 años casi que ininterrumpidos teniendo la sensación de que va a pasar algo malo y no termina de pasar algo, o sea, ni hacia un lado ni hacia otro, lo que llamamos estrés inescapable. También los dobles mensajes, por un lado nos dicen que todo está bien, y luego salimos a la calle y vemos hoy la gente haciendo cola, los viejitos cobrando unas largas colas bajo el sol, la gente comiendo de la basura, Entonces, la gente fíjate, cada vez más flaca. Exacto. Sales en el día y es complicado porque en el día, cada hora tienes un problema distinto que resolver, y es un problema que se deriva de, bueno, tú venías para acá y no pudiste llegar porque había una tranca de la gente protestando porque no tenía agua. Entonces, fíjate, un estrés inescapable, o sea, inevitablemente quedamos atrapados, ¿no? Lo otro es la sensación de violencia anárquica global. También una cuestión que llamamos desesperanza aprendida, que es que la gente a través de fracaso tras fracaso ha tenido la sensación de que hay una desesperanza. Y por supuesto algo que ha ocurrido, que estamos viendo cada vez más en la consulta, pero los pacientes lo mencionan más claramente, es que es la sensación de incertidumbre, ¿no? La sensación de incertidumbre, fíjate, la duda y la incertidumbre, María Laura, hace mucho más daño que una mala noticia. O sea, saber, por ejemplo, que alguien, un ser querido se murió, puede ser, es un golpe muy duro, pero es un golpe contenido, bien delimitado. En cambio, si nosotros no sabemos si una persona murió o no murió, esa sensación de incertidumbre produce mucho más daño a la psiquis, ¿no? Esto está produciendo mucha ansiedad y luego mucha depresión. Bueno, pero pintando el panorama de esa manera, doctor, entonces estamos realmente mal, porque lo que más abunda lastimosamente en nuestro país es la duda, la incertidumbre, el no saber a dónde vamos a parar o qué más abajo vamos a caer. Exactamente, y fíjate que la gente además lo dice, mire, doctor, no sé qué está pasando, o sea, ya la gente perdió un poco como el sentido del anclaje en la realidad. La gente no sabe hacia dónde va esto, bueno, qué está ocurriendo, y eso, por supuesto, va generando depresión. El otro día salimos un grupo de psiquiatras que nos reunimos una vez al mes, el grupo Tamanaco, un grupo de psiquiatras que nos reunimos una vez al mes a discutir ciertas temáticas del país. Bueno, el otro día salimos y vimos en la calle y veíamos todo el mundo triste realmente, o sea, tú ves la gente triste, la gente no hacía sonrisa, aquella cosa afable del venezolano, aquella cosa... No, más bien tú ves a la gente como muy irritable, muy deprimida. ¿Pero qué hacer entonces? Porque tiene que haber alguna salida o alguna herramienta que nos permita mantener la racionalidad, claro, mantener el balance, mantener el equilibrio, porque yo creo que esa debería ser nuestra misión en este momento, Luis. Por supuesto. O sea, lo primero es detectar si tenemos síntomas de depresión, María Laura. Por ejemplo, fíjate, la tristeza, la aflicción, los duelos, normalmente no duran más de 2 semanas, o por lo menos a las 2 semanas ya la gente comienza a sentir cierta recuperación, ¿no? Correcto. Cuando una persona tiene una sensación depresiva por un periodo de 2 semanas o más, entonces es una alarma, una alerta que hay que encender y estamos ante la posibilidad de tener que buscar ayuda profesional. Fíjate, ¿qué síntomas pueden indicarnos que estamos en una depresión? Bueno, que tengamos una tristeza sumamente intensa, desproporcionada, inclusive, o sea, puede ser que haya un estímulo, pero la tristeza es sumamente intensa frente al estímulo o a la pérdida, que la tristeza sea muy prolongada o que me produzca una disfunción importante, deje de ir a mi trabajo, deje de arreglarme, deje de ir a los estudios, a la universidad, al colegio, deje de cumplir con mis responsabilidades básicas, ¿no? También la apatía y la desmotivación, que haya también o mucha inquietud, mucha angustia física o mucha inhibición y ganas de estar en cama todo el día, ideas de culpa, ideas de ruina, ideas de tener alguna enfermedad grave. Por ejemplo, también es muy notorio la disminución en la necesidad del aseo y el arreglo personal, el insomnio, sobre todo el despertar precoz. Por ejemplo, esta cosa de despertarse a las 3, 4 de la mañana y no poder dormir más, que es el insomnio típico del deprimido, ¿no? Que es lo que llamamos insomnio de despertar precoz. El empeoramiento en la mañana de la tristeza o de la apatía frente a la noche. Ya en la noche la gente se siente un poquito mejor cuando está deprimida. En cambio, cuando hay un duelo, la gente se siente peor en la noche, ¿no? A diferencia de ella. ¿Qué otra cosa? El aislamiento, como te dije, la desesperanza, la disminución de las razones para vivir. Entonces, cuando aparecen estas dos cosas, la desesperanza y una disminución de las razones para vivir, entonces hay que como prender la alarma, ¿no? Claro. Porque pueden aparecer entonces ideas de suicidio, ideas de muerte, a veces poco estructurada, porque poco a poco se puede ir estructurando hacia lo que llamamos un intento de suicidio. O sea, pero básicamente si hay un trastorno bioquímico en el cerebro que hay que corregir, porque pudiera volverse tan grave que salir de esa situación y llegar a una producción y a un funcionamiento normal de nuestro cerebro se puede convertir realmente en un problema muy, muy orgánico, como cualquier otra patología. Por supuesto, María Laura, fíjate, cuando estamos ante una depresión mayor, o una depresión bipolar, o una depresión distímica, una depresión leve pero crónica, lo primero que hay que plantearse es qué nivel tiene, qué intensidad tiene. Si es leve, puede ser que ese paciente está susceptible a un tratamiento de psicoterapia, de psicoeducación, de terapia de apoyo, inclusive la terapia cognitiva conductual, que ha reportado una de las mayores tasas de eficacia en la depresión, cuando es leve. Pero ya cuando tenemos una depresión moderada severa, por ejemplo, si hay síntomas psicóticos, inclusive alucinaciones, ya delirantes, que es el caso ya más extremo de la depresión, o la depresión, como mencionamos anteriormente, tiene toda esta cantidad de síntomas sumados, y es moderado o severo, probablemente el paciente va a necesitar algún tratamiento farmacológico. Y en eso quería hacer como hincapié, ¿no? Porque siempre está el mito de que el psiquiatra va a mandar drogas, que van a ser dependientes al paciente, que lo van a tener dopado todo el día, o que le van a generar una dependencia, van a resolver un problema generando otro. Y eso es totalmente falso. La farmacología que hay en este momento... Pudiera inclusive luego retirarse si la persona ha avanzado con los fármacos y de la mano del trabajo terapéutico del mismo médico. Por supuesto. Nosotros los psiquiatras ahora usamos protocolos. O sea, nosotros cuando tenemos un primer episodio, se da un tratamiento por un tiempo determinado que el especialista va haciendo el seguimiento. Luego se puede retirar el tratamiento. Si hay un segundo episodio, el protocolo cambia en cuanto al tiempo y duración del tratamiento, y así, bueno, todo es protocolizado. Ya esa psiquiatría de hace 30, 40 años, que era una psiquiatría un poco más empírica, que no había como mucha evidencia científica de cómo funcionaba el cerebro y este tema que tú mencionas muy bien de los neurotransmisores, que están muy alterados, muy disminuidos en la depresión, ya tenemos como un conocimiento mucho más firme y mucho más... que nos permite ser más eficaces a la hora de tratar a un paciente y no generar problemas como mucha gente piensa, ¿no? Más bien el paciente mejora y disminuimos los riesgos. No nada más que mejoramos la depresión, disminuimos riesgo de deterioro. Por eso y es bueno, también es bueno, doctor, y porque ya no nos queda tiempo, ya tenemos que despedir, perfecto, que la gente sepa que el proceso es largo, que tampoco es que usted vaya los 2 meses a estar tratándose, ya se superó la depresión. Porque es una patología, y usted mismo me lo ha enseñado, que se construye a través de mucho tiempo, de muchos años, sí, sin que la gente lo note. Sí, señora, ahora fíjate, algo muy importante con respecto a eso que tú mencionas, es verdad. El tratamiento es largo, sin embargo la mejoría no es larga, o sea, no hay que esperar tanto tiempo. Tú vas a ver la mejoría a la tercera semana, a la segunda, tercera, cuarta semana. Los anglosajones tal vez tardan un poco más, hasta 6 semanas, ¿no? Los americanos, los canadienses y tal, tardan a veces hasta 6 semanas. Los latinos respondemos mucho más rápido, a los 10 días, hasta 3 semanas ya hay respuesta. Ahora, lo que sí hay que es mantener el tratamiento una vez obtenida la mejoría y la remisión, mantener el tratamiento por un periodo largo para evitar la recaída. Eso sí es importante señalarlo. Pero la mejoría la vamos a ver mucho antes, inclusive el bienestar pleno lo podemos obtener mucho antes y más si recibe psicoterapia. Pues. Claro. Bueno, doctor, lamento que no haya llegado, hubiésemos hablado un poquitico más, pero no importa. Siempre usted cumpliendo y dándonos la alternativa de hacerlo por teléfono. Ok, y buscar ayuda, María Laura. Siempre claro. La recomendación es buscar ayuda si uno ve que la situación no mejora, si un familiar de uno está en muy malas condiciones, buscar ayuda profesional, porque estas cosas se pueden complicar, pero también es importante saber que también hay bastantes medidas para solucionar la situación de depresión. Ok, bueno, muchísimas gracias. Tu cuenta de Twitter, por favor. Yo estoy por @LuisMadrid, con una D de Dinamarca al final y una P de París, Luis Madrid P, y @BipolarVen de Venezuela. Ahí estoy por el Twitter y perfectamente por ahí estamos enviando constantemente información sobre depresión, trastorno bipolar y bueno, y cosas que se pueden hacer frente a esta situación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el psiquiatra Luis Madrid acerca de la depresión.